Este es un programa no recomendado para menores de edad ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Queridos amigos y amigas, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena madrugada. Depende a la hora que escuchen este programa. En abierto, programa número 24 de la temporada 19. Ya llevamos 19 temporadas haciendo Más allá de la realidad, y este es el programa que corresponde al número 24. Bienvenidos a este viaje en busca de lo desconocido, del misterio. Y es que hoy voy a contarles cinco historias, cinco casos que a mí personalmente me impactaron mucho y quiero compartirlas con todos ustedes. Creo que lo agradecerán porque tal y como está el panorama, pues un poco de misterio puro y duro nunca viene mal. Miren, yo tuve en Radio Nacional de España la primera temporada, que duraba una hora. Luego nos pasaron a 2 horas el viernes y 2 horas el sábado, 4 horas a la semana. Y en esa primera temporada, un acompañante de un invitado me contó una historia que me dejó helado, y estoy acostumbrado, como comprenderán, a escuchar muchas historias, muchos sucesos, muchos fenómenos en definitiva, pero con la rotundidad, con incluso recordando a ella el hecho, se estremecía y le dije: anulo lo que tengo en la primera parte del programa y me lo cuentas en el micrófono, si tú quieres. Se lo pensó durante unos segundos y dijo: de acuerdo, voy a omitir lógicamente su nombre. Ella era y es enfermera. A mi madre, por ejemplo, le ha impresionado mucho este caso, porque desde luego, como van a escuchar, desafía la razón, desafía por completo lo que se pueda explicar de una forma natural. Ella, como enfermera, entraba en el turno de las 8 de la mañana. Llegó antes, unos minutos antes, para cambiarse y demás. Y en el pasillo se encuentra con una señora mayor que nada hacía presagiar que iba, bueno, pues a correr riesgo su vida. Estaba ingresada, pero no nada hacía apuntar a que fuera finalmente llegar a un desenlace fatal. Y entonces, pues, iba con su gotero, paseando despacio, con su camisón, en zapatillas. Y entonces a ella le sorprendió, porque era muy pronto. ¿Qué hacía allí esa mujer mayor, anciana, paseando lentamente por el pasillo, con el gotero? Y entonces se paró y la llamó por su nombre: señora X, ¿qué hace usted por aquí a estas horas? Y le dijo: pues dando un paseo, hija. Tampoco dijo mucho más. Siguió el recorrido. La enfermera, la protagonista, entraba a trabajar a las 8, como he dicho, y ya pues tenía que darse prisa para cambiarse y empezar su turno laboral. Y cuando eso se produce y llega a la habitación de esta mujer, se encuentra con la cama vacía. Y entonces piensa: claro, está vacía porque se ha ido a pasear, que la acabo de ver. No, señores, no, amigos. Aquella mujer, ella preguntó, ante el hecho de que no volvía, y preguntó: ¿dónde está la señora, vamos a llamarla X, para no dar pistas que lleven a su localización ni de la enfermera ni de la difunta? ¿Dónde está la señora fulanita? Y le dijeron: uy, ha muerto esta madrugada. Imagínense cómo se quedó la enfermera. Le dijo, pero vamos a ver, es imposible. Pero si la he visto en el pasillo. Claro, las compañeras no es que se rieran, pero surgió un poco la broma. Acostumbrados en un hospital, pues a ver morir gente, le dijeron, pero sí hemos estado con ella, ha muerto, está en el depósito de cadáveres. Y aquello fue un shock total para ella, porque la había visto minutos antes, en el pasillo, con su gotero, caminando despacio, muy sonriente, con mucha paz. Pero es que la había visto, había estado hablando con ella. Y aquello le produjo un shock terrible, porque lógicamente esto es lo que se encuentran muchos testigos, y es que se da la incomprensión cuando no la mofa, la burla, cuando alguien cuenta algo paranormal que le ha ocurrido. Pero es que aquello fue paranormal. Es que a esa hora, esa mujer, esa anciana, llevaba varias horas fallecida. Y sin embargo, la ve en el pasillo. Es verdad que había una simpatía entre la paciente y la enfermera. Se había establecido una unión afectiva muy especial, y quizás por esa razón se quiso aparecer para despedirse. Pero no me digan ustedes que el caso no es impactante, asombroso, que desafía todas las leyes y razones y explicaciones naturales. ¿Cómo iba a saber esta enfermera que esa mujer había muerto? Y no solamente que había muerto, sino cómo la difunta se materializó en una aparición, concretamente en este caso, puesto que hubo interacción, es una fantasmogénesis, y hubo una comunicación breve, pero se materializó hasta el punto de que, como en muchísimos otros casos, van acompañados de un elemento, puede ser una pipa de fumar, puede ser incluso un cigarrillo, puede ser cualquier tipo de elemento que la aparición presenta. Y ella llevaba su gotero en su mano derecha y paseando tranquilamente por ese pasillo. No me digan que no es impresionante. Claro, aquí se abren muchas preguntas. Se abren muchas. Porque los parapsicólogos, que no son de mi escuela, los inmanentistas, los que piensan que sí, que los fenómenos paranormales existen, pero que tienen su origen, su etiología, en la mente de la persona, proponen que a través de un proceso o un mecanismo de clarividencia, la enfermera supo, por supuesto inconscientemente, del fallecimiento de esta anciana y lo plasmó en la realidad en forma de alucinación. Pero no cualquier alucinación, material, materializada, y por tanto fue sencillamente un proceso de clarividencia que concluyó con una materialización de la difunta. Miren, yo recuerdo, y lo recordaré toda mi vida, recuerdo un caso de Germán de Argumosa, como sabe mi maestro, y hablando de las hipótesis explicativas, hasta que una hipótesis no se demuestre, sigue siendo hipótesis, no tesis. Y hablaba en ese sentido de las hipótesis. Y decía, cuando se presenta una hipótesis ante un fenómeno supuestamente paranormal, pero dicha hipótesis es tan inexplicable, no digamos si lo es más, decía, no digamos si lo es más, que aquello que se pretende explicar, esa hipótesis no es válida. Y no es válida, no es que esté en la lista de hipótesis, es que directamente se excluye de una posible explicación. En este caso, ¿qué podemos pensar? Pues en este caso tenemos que, siempre en hipótesis, pero decantarnos por la hipótesis trascendental. No hay más. Que me diga alguien, que nos escriba alguien al email del programa que aparece en todas las descripciones. Alguien que explique el fenómeno. Una alucinación es síntoma de un síndrome. O cuando se está bajo los efectos de una droga alucinógena. Aquella chica entraba a trabajar, estaba despierta y bien despierta. Se materializa el espíritu en esta hipótesis trascendental. Y cuando llega a la habitación y ve la cama vacía, piensa, bueno, está dando un paseo. Pero cuando pasó un poco más de tiempo ya se inquietó, se puso nerviosa, preguntó y le dijeron, no, pero si es que ha muerto esta madrugada. Y ella dijo, pero ¿cómo va a morir si acabo de estar con ella? Es una historia que a mí en su momento, y por eso le di paso en Radio Nacional de España prioritariamente, porque es uno de esos casos que te dejan marcado y que te hacen pensar muy seriamente en la absoluta posibilidad de que existe, no solamente ya, que por supuesto una continuidad de la existencia después de la muerte, sino también que los difuntos, los que llamamos difuntos, desencarnados, llámese como se quiera, a mí lo de muertos no me gusta, esos fallecidos son capaces, siempre con el permiso divino, de materializarse o de manifestarse, en este caso, en forma de materialización. Esa es la realidad. Y de ahí, no podemos movernos, porque no hay ninguna otra explicación que, valga la redundancia, explique el fenómeno de esta mujer en este hospital a la enfermera, que sigue siendo a partir de aquel momento una buena amiga, aunque hace tiempo que no sé mucho de ella, pero si a través de su hermano, no voy a dar datos, a qué se dedica, bueno, es un artista. Pero me contó aquello y dije, tú me lo cuentas ahora mismo, faltaba media hora para empezar el programa en Radio Nacional de España, tú me cuentas este caso en el micrófono. No te preocupes que te lo voy a hacer muy fácil, porque es uno de los dones que Dios me ha dado. Que las entrevistas las hago muy fáciles para el invitado. Y le doy confianza y hago que se sienta como en casa y le pregunto con mucha delicadeza y tiro del hilo. Y me lo contó en el programa. Una de las historias espeluznantes de misterio. Una anciana que se aparece con el gotero y sin embargo había muerto horas antes, en la madrugada, en su habitación, y cuando llega su enfermera se le aparece sin tener conocimiento de ello. No me digan que no es extraordinario. Hace pensar, debe hacernos pensar, por favor, a todos, a todos. Esto es puro misterio, sin música, sin ambientación, o sí, ya veremos, en vacío, programa de autor. Yo les cuento, yo les hablo, yo especulo, me pregunto, les planteo a ustedes preguntas, porque una de las misiones de Más Allá de la Realidad es no ya entretener a la audiencia, a todos ustedes, que por supuesto, informarles, entretenerles y formarles, es decir, que se hagan preguntas, que se planteen cuestiones vitales de la existencia, porque cierren por un momento los ojos y díganme si hay alguna explicación seria, rigurosa, que pudiera explicar aquella aparición sin tener conocimiento del fallecimiento de la anciana. Y la hipótesis inmanentista, inmanente, que ahora se llama en Friburgo de dinamismo psíquico, a mí, como parapsicólogo trascendentalista, no me sirve en absoluto por los motivos que ya he esgrimido y que les he contado aquí hace unos minutos. Si la hipótesis que se presenta para explicar un hecho es tan inexplicable, no digamos si lo es más, como es el caso, esa hipótesis no es válida. Y en este caso no lo es, sencillamente, no lo es. Por tanto, ¿qué piensan? Pónganse en situación. Usted va a trabajar, se encuentra con un compañero en el pasillo, habla muy brevemente con él, pero habla. Está materializado en las fantasmogénesis, no he terminado de decirlo. Hay desde una aparición traslúcida, muy sutil, enormemente sutil, que se transparenta lo que hay detrás de la aparición, y en grados de materialización, el último es la materialización como si fuera un cuerpo humano, incluso acompañada la aparición de un adminículo o de un elemento, como era el gotero y su camisón que llevaba puesto, camisón con el que murió horas antes en la habitación. Entonces, que me digan los inmanentistas que fue un proceso de clarividencia y que plasmó sin saberlo. Es que es tan rebuscado y tan ridículo lo que se propone en esta hipótesis, que es que yo, sinceramente, es que ni la considero. No es una clarividencia inconsciente, para empezar. Y no olvidemos que inconsciente es un predicado, no es sujeto. O sea que gramaticalmente, igual que en las parafonías, ya tenemos un problema. No, es que en aquel pasillo de la planta tuvo una clarividencia y plasmó en la realidad una materialización de la paciente. Mire, cuénteselo usted a los que son de la escuela inmanentista, pero a mí, los inmanentistas, mal llamados también animistas, a mí no me la van a colar. Eso se lo aseguro yo a ustedes. Es decir, lo que hay que plantear como primera, y aquí ya paso al segundo caso, pero es que merece la pena reflexionar durante unos minutos sobre el caso. Para mí está clarísimo que ese fenómeno, la hipótesis que se debe barajar, es la trascendental. Y si me apuran, sin asegurarlo, pero si me apuran, porque hay que ser muy riguroso, si me apuran, la espírita, la espiritista. Es decir, que fue su espíritu que se materializó, sencillamente. Esto es lo que dice la hipótesis espiritista. La trascendental, yo se lo explico, que para eso estoy. Algunos me llaman profesor. Bueno, que me llamen como quieran con respeto. Para eso estoy, para explicarlo. Trascendental, ¿qué quiere decir? Que al no encontrarse la causa en este nivel, en nuestras coordenadas espacio-temporales, es decir, aquí, dentro de nuestras tres dimensiones, como la causa no la hallamos después de estudiar el caso, no la encontramos aquí, forzosamente, como no puede haber efecto sin causa, haciendo alusión al principio lógico de causalidad, como no puede haber un efecto sin una causa que lo haya provocado, esa causa forzosamente tiene que hallarse en otro nivel, filosóficamente hablando, ontológico, en otro nivel. Y ahí se puede especular qué niveles. Eso es lo que dice la hipótesis trascendental. La espiritista da un paso más allá y asegura que es el espíritu de la fallecida que tuvo la voluntad con permisión divina. Nadie se manifiesta en la materia sin el permiso de Dios. Del Dios, no de las religiones, del Dios supremo, del Creador. Nadie se puede manifestar en la materia si Dios no lo autoriza. Bueno, pues lo autorizó. Y fue el espíritu de esta anciana que se presentó ante su enfermera favorita, la que la llevaba, la que tantas veces la había atendido. Ella tuvo ese gesto, ella me lo contaba, tuvo ese gesto como de despedida o de hasta pronto, cuando le llegue el momento de la muerte a mi amiga, a la enfermera. Dios quiera que sea dentro de muchos años, porque todavía es joven, pues se encontrará con ella. En fin, es que el mundo de lo paranormal es apasionante. Y aquí hacemos, no solamente les cuento, también en el programa para fans, para el que no se haya hecho fan, se está perdiendo 90 programas por 2,99 € al mes. Botón azul apoyar y puede disfrutar de 90 programas ahora mismo. También ahí, el qué hago, contar casos. Pero después, lo que nadie hace, lo hacía don Germán, lo que nadie hace, que es filosofía de la parapsicología. Reflexionar, preguntarse, plantear posibilidades, hipótesis. ¿Es esto? ¿Es aquello? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser lo otro? ¿Por qué se ha presentado? Llegar a conclusiones. ¿Se presentó porque sí? No. Aquí acudimos al principio lógico también en filosofía de razón suficiente. ¿Qué viene a decir? Se lo digo muy brevemente en un titular. Que todo en el universo tiene su razón de ser. De ahí que se le llame de razón suficiente. Tiene, trasladándolo al fenómeno, tiene un objetivo. Y el objetivo, muy probablemente, en principio, aparte de para ella, estaba impactadísima, y que todavía, pasado algún tiempo, sigue impactada y que le cambió por completo sus esquemas, es que nos planteemos, como hizo a través de Radio Nacional de España, por Radio 1, por Radio 5, por Radio Exterior, por Onda Media, por FM, en todas las frecuencias, para miles y miles de oyentes de sexta dimensión. Pero es que ahora yo lo estoy rescatando y se lo estoy contando al que no lo escuchó. Y después tenemos un caso, enseguida, que también les va a poner los vellos de punta. Se lo aseguro. Luego, yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es su opinión? Yo como Quintero, ¿cuál es su opinión? Una alucinación. Quien piensa así es que no está comprendiendo absolutamente nada de lo que llevo media hora explicando. Profundizar, entrar en la filosofía del fenómeno, en este caso de esta aparición. Escuchar a la testigo en aquel momento, pero yo les traslado la experiencia, y hacerse preguntas. Porque digo yo, ¿de qué vale tragarse un programa de podcast, de radio o de televisión, si lo único que despierta es el morbo y el sensacionalismo? Ya, llevas a un testigo, llevas a una persona, o cuenta el presentador o la presentadora un caso, ya, pero después de eso, ¿qué? ¿Qué das paso a otra sección? Das paso a otra sección y lo dejas en el aire. No hay filosofía de la parapsicología. Miren, hasta la propia filosofía tiene su propia filosofía. ¿Lo sabían? Pues ya se lo digo yo. La filosofía tiene su propia filosofía. Filosofía de la filosofía. Por supuesto, filosofía de la ciencia. Filosofía del derecho. De todas las ciencias particulares. Y como no podía ser de otra forma, la parapsicología tiene su filosofía. Lo que pasa es que en este país, y no sé si en el mundo, en este país, salvo yo, y es la verdad, al menos si yo tenga conocimiento, nadie hace filosofía de la parapsicología. Don Germán me dio la antorcha, el relevo, y me dijo, por aquí tienes que ir. Cuenta los datos, los hechos, la información. Pero después, como él siempre hacía, entra en la filosofía de los fenómenos o del fenómeno. No te quedes nunca en la superficie. ¿Saben por qué? Pues se lo voy a decir muy claro. Y no es porque ustedes lo sean. Es una expresión. Es un entretenebobos. Te cuentan en un programa, te cuentan esto y lo otro, y bueno, ya vamos a dejar el tema de las cuchilladas y de Jack el Destripador, que yo lo he tratado, el programa, el tema, con un invitado que publicó un libro, pero una hora. Pero después no he seguido con casos de este tipo. Porque eso es criminología. Eso no es misterio. No, es que la criminología hay misterio. No, el misterio que usted le quiere poner, porque desgraciadamente lo digo claramente, abiertamente en abierto, para que lo escuche todo el mundo. Desgraciadamente, el misterio, lo que se conoce desde antaño, desde décadas atrás, como misterio, lo han algunos y algunas, en España y en el mundo, hablo en general, lo han prostituido. Con todo mi amor y cariño de corazón para las prostitutas. Es una forma de hablar. Lo han distorsionado. Te cuentan unas películas en los programas que yo temo por las nuevas generaciones. Lo contaba en el programa que dediqué para fans, El mundo del misterio de ayer y de hoy. Si te haces fan, lo puedes escuchar y 89 programas más, 90 programas tienes ahora mismo. Solo para fans. En abierto hay muchísimos. Y podría haber el triple si no nos hubiéramos cargado el canal sin querer en 2017. O 2018. Perdón, o 2016. Pero se subirán. Entonces, esto es un pequeño paréntesis. Misterio es esto. Este caso que les he contado, de la anciana, del gotero, de que había muerto, esto es misterio. Y es lo que al público, a todos ustedes, amigos y amigas, les gusta y disfrutan con ello. 5 espeluznantes casos de misterio. Esto es lo que les gusta. Pero hay una parte de audiencia, de oyentes, que en su mayoría son muy jóvenes y que se dejan llevar por, iba a decir, el pseudomisterio. Es que ni siquiera eso. En ese programa que les he dicho para fans, que es muy reciente, El misterio de ayer y de hoy, hablo de lo que era el misterio puro de verdad, con auténticos iconos del misterio, y doy nombres, y lo que se ha convertido ahora. Yo no digo que no haya programas que merezca la pena, pero son los menos. Te meten morralla, morralla, y sobre todo los más jóvenes se lo tragan. Y también hay un morbo. Hay un morbo que a la gente en general le atrapa. El tema, por ejemplo, Que yo lo he tratado, por favor, si es que... ¿Qué vamos a descubrir? América. Desde 1492. Que ya se habla de los chinos y de los vikingos que llegaron antes, sobre todo los vikingos. No me voy a meter ahí. Pero no descubro la pólvora, ni les estoy contando algo que no sepan. Es que cabe de todo. Y en un programa de misterio, no cabe de todo. Cabe misterio. ¿O es que en deportes van a hablar de sociología y de derecho? ¿Constitucional o no constitucional? ¿O van a hablar de teología? No. En deportes hablan de lo que hablan. De deportes. En informativos, dale información. En misterio, tendría que haber un control de que, para que se hable de misterio. No me cuente usted batallas. Batallas que pertenecen a otras disciplinas, que no desdeño. Pero eso no es misterio. Misterio como tal, formalmente, no lo es. Dicho esto, voy a contarles un caso, y como estoy con ustedes en familia, y como hacía el maestro Quintero que le he mencionado, bebo un poco de refresco. Porque llevo hablando... ¿Cuánto llevo hablando? 45 minutos. Que lo hagan ellos. Que se pongan delante de un micrófono. Y durante... Bueno, en los directos... De 3 horas y media o 3 horas no baja. El récord. 9 horas y media de directo. Con 2 descansos para ir al baño a hacer pipí. Y el segundo de 9 horas. Ahí está. Lo pueden ver. No me estoy pavoneando. Es que hay mucho bocazas. Y mucho aprovechado. Y si me apuran... Y si me apuran me voy a callar. Porque no quiero... ¿Cómo decirles? No soy como determinados sujetos que te ponen la cara sonriente y la palmadita en el hombro y luego te apuñalan por la espalda. Pero ese es su problema. Ténganlo en cuenta. Es su problema. No es el mío. Otro caso espeluznante. Una conversación telefónica. De esto hay fenomenología acumulada. Se ha dado. Les conté un caso que le ocurrió a mi madre con una difunta cuando llegamos a su casa. Pero no es eso. No. Y es un caso que he conocido recientemente. Resulta que una amiga se acuerda mucho en un momento determinado de otra amiga, de su amiga, y dice: voy a llamarla. Pero ante su sorpresa, en el voy a llamarla, en ese intervalo de tiempo, se le adelantó su amiga y la llamó. Y estuvieron hablando telefónicamente. Notó algo extraño, algo que no sabe definir, como ocurre en todas las llamadas paranormales. La notó con muchísima paz, muy tranquila, muy afable, y dice: bueno, pues tomaremos ese café pronto. La otra no dijo nada, se despidió y colgó. Y claro, pasó algo de tiempo, y ante la ausencia de llamada, ella, la que había recibido la llamada, llamó a la casa de su amiga. Una amiga que vivía muy lejos, que separaban varios miles de kilómetros, tampoco 8.000, pero varios miles de kilómetros. Y habían quedado en hacer planes para verse, y le dijo ella: bueno, ya veremos. Y cuando llama, le dice: perdón, está, y dio el nombre, y la persona que le cogió el teléfono, muy cercana a ella, le dijo: pero ¿qué me estás diciendo? Si X, como dice Risset en su libro, claro, en francés, Madame, las iniciales, murió hace 6 meses. ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo nos quedamos? De piedra. Porque aquí la pregunta, al igual que el famoso caso del contestador automático, donde por 3 veces la abuela de la familia recién fallecida hacía 5 meses dice furcia, furcia, furcia, en un tono agresivo, y que la testigo puso en mis manos el caso en 1992. Ocurre que la persona que recibe la llamada habla con su interlocutora, pero si tiene una sensibilidad ya desarrollada o algo desarrollada, percibe algo más. ¿Qué percibe? Algo extraño en la voz, en la forma de expresarse, incluso podría decir que lo etérico en el ambiente. No le promete prometer firmemente que se volverán a ver, es una constante que digan que están muy bien, que son muy felices, que están en paz. ¿Y cómo estás? Muy bien, muy bien. En paz. Llamadas paranormales. Es un fenómeno que contempla la parapsicología moderna. Y conozco más casos. Llamas a una persona o te llama, suelen llamar ellos o ellas. Y hablas durante un rato. Y cuando pasa el tiempo, por la razón que sea, te enteras de que esa persona con la que tú has hablado 2-3 semanas antes ha muerto hace 3 meses, 4 meses, 6 meses. Los amigos, muchas veces estamos mucho tiempo sin conectarnos a nuestros amigos, pero están ahí, por eso son amigos. Pero es que en este caso llevaban ya un tiempo sin hablar, y cuando dijo voy a llamar a, al poco tiempo recibió llamada, sonó el teléfono y era ella. Y llevaba muerta 6 meses. A ver, que me lo expliquen. También fue una alucinación, que estaba su marido al lado. También fue una alucinación. El cajón desastre. Y no solamente cajón desastre, muy desastre, desastre de desastroso, donde todos los que no saben explicar un fenómeno meten en ese cajón desastre, que es la alucinación, el inconsciente, todo lo que usted quiera y más. Lo meten en ese cajón de desastre, que no explica absolutamente nada. Hay un hecho paranormal. Les he contado el de la anciana, ahora les cuento el de la conversación telefónica, que hay muchísimos casos que se están dando en la actualidad y desde hace algunos años. Hay unos hechos, y esos hechos son ineludibles. ¿Por qué? Porque son una evidencia, y ante evidencias no caben argumentos. No se dejen, por favor, los jóvenes, sobre todo, que me preocupa mucho porque yo ya tengo una edad, voy ya casi dentro de unos meses pocos a cumplir 52 años... Y desde que empecé a los 16 años en esto, me he dedicado toda mi vida, no solamente a la parapsicología, ya lo saben, pero no voy a contar aquí mi currículum, teología, demonología, filosofía, las humanidades en general, psicología, psiquiatría, incluso medicina, pero de forma autodidacta. Sí, he asistido a cursos de formación. No voy a contar aquí mi CV, pero soy un modesto humanista que me interesa todo, todo. Y en el ámbito de la trascendencia, del más allá, pues más todavía, porque es el sentido de la vida. Si la vida continúa después de la muerte, que no tengo la menor duda, los fenómenos paranormales que sugieren trascendencia así lo sugieren clarísimamente, es un tema del que hay que ocuparse con mucha seriedad y fuera cuellos cortados y tripas revueltas y cómo le ahorcó y cómo le retorció los testículos y cómo... y etcétera. Es que están... eso, bien, es criminología, pero que no es misterio. Es que vuelvo a lo mismo. Es que a ustedes les gusta esto. Y los jóvenes, en tropel, van donde hay sangre, donde hay cuellos rebanados, donde hay el qué. Morbo, sensacionalismo. El que lo quiera escuchar, que lo escuche, que lo vea en televisión, en España y en el mundo. Hoy en día tenemos YouTube y podemos ver programas de todos los países del mundo. Pero no vayan ustedes por ahí. Es una sugerencia cariñosa de su amigo Santiago Vázquez. Vayan a los fenómenos, como hacemos aquí, y filosofamos y hacemos filosofía de ellos, de la trascendencia, que eso, la casquería, esas cosas, que si las élites, que están ya desde hace años de moda, que si las élites, que si el Club Bilderberg, que si los Illuminati, que si los masones, que puede interesar. Yo tengo, me dejó don Germán, que tuvo contacto con la masonería, nunca fue masón, por mucho que le insistieron, pero me dejó a su muerte bastantes libros de primera fila, libros, cuando digo libros son libros, libros en condiciones sobre masonería. Es interesante, sí, pero sean muy selectivos, por favor. Recuperemos. Voy a tener que hacer una pancarta y sacarla por la calle. Recuperemos el misterio. El misterio de verdad. No mezclemos, como decía un profesor mío, don Saturnino, no mezclemos las churras con las merinas. Una cosa es misterio, otra cosa es historia, otra cosa son conspiraciones y otra cosa es criminología. Es como si yo empiezo a mezclar sociología con psicología, con psiquiatría, con biología, con fisiología. Al final sale un batiburrillo que no hay quien lo aguante. Sencillamente. Entonces, por favor, sobre todo los jóvenes, sean muy selectivos. Porque hoy se vende, entre comillas, se vende. Se ofrece. De todo, vuelvo a decir, no solamente en España. Es que también me doy vueltas por lo que se hace en América. Se ofrece de todo. No se suele tener ni idea de nada. Y no obstante, se ofrece. Y oiga, hay consumidores. ¿Pero cómo es esto posible? Porque falta, primero, edad, experiencia y, en muchos casos, formación. Formación. Las llamadas del más allá. Desde luego, un misterio, porque ocurre como en las psicofonías. ¿Cómo es posible, si es que son espíritus, lo pongo como posibilidad, qué van a ser si no? No va a ser Mari Carmen y sus muñecos, o va a ser José Luis Moreno. en trilogía, no. Te estás hablando con una persona que ha fallecido y que tú no lo sabes. También hay que pensar lo que dicen los inmanentes, los inmanentistas, que la persona sabía inconscientemente que había muerto. Sí, la llamada se provoca sola, la conversación te la inventas, incluso en presencia de familiares, y la persona que te habla es una alucinación auditiva. Miren, de verdad, no hay por dónde cogerlo. El fenómeno de las llamadas paranormales hoy en día es una realidad. Es una realidad. Y hay, ténganlo en cuenta, muchos más casos de los que se cuentan, que son muy pocos. Por miedo a lo de siempre, por miedo a hacer el ridículo, por miedo a que te tomen como si estuviera la persona trastornada. Sí, pero cuando presencian que has hablado con esa persona y cuentas lo que te ha contado y que está muy tranquila, que está en paz, que ya nos veremos. Suelen decir esto, ya nos veremos. Claro, en el otro lado. Y lo cuentan y al cabo del tiempo contactan y dicen, pero hombre, por favor, ¿cómo que has hablado con ella? Es imposible. Se ha muerto hace 3 meses, 4, 6, en el caso que he contado. Si no hay órganos de fonación, y aquí termino y voy con el siguiente caso, si no hay órganos de fonación, la pregunta es, ¿cómo es posible que una causa paranormal, expresión que se ha puesto de moda en todas partes, que salió de Don Germán y que luego la he repetido yo hasta la saciedad, y ahora todo el mundo habla de causas paranormales? Incluido Iker, ¿eh? Un abrazo, amigo. Causas paranormales. Todo el mundo ya habla de causas paranormales. Bueno, pues hemos... Don Germán creó escuela y ha seguido conmigo y hemos creado escuela. Me alegro mucho de ello. Que se hable con propiedad. Que una causa paranormal te hable, ¿cómo se explica? Porque si son espíritus, que todo parece apuntar a que lo son, si son espíritus, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Aquí tenemos que encogernos de hombros y, como decía el profesor, cuando no se sabe una respuesta y no hay respuesta para ello, lo más honesto y lo más honrado que se puede hacer y decir es decir que no se sabe. No lo sabemos, por eso es paranormal. Pero que de aquí no son. No son seres humanos o suplantaciones de identidad, o fraudes, o grabaciones, descartado todo eso cuando se hace una investigación. Y curiosamente, fíjense, es un dato sorprendente, cuando se mira el listado en la factura de teléfonos a los que se ha llamado, a veces figura el número del receptor, del que ha recibido la llamada, del difunto o de la difunta. A veces figura, pero a veces no. Pero a veces no figura. Es como si... cuando digo es como si, es que estoy en filosofía del fenómeno. Es como si interfirieran en la línea telefónica, haciendo sonar el teléfono, y por tanto estableciendo una comunicación, pero que luego no se ve reflejada en la factura telefónica. Es una llamada, y nunca mejor dicho, fantasma. Es una llamada fantasma. Qué gran misterio, señores. Qué gran misterio. ¿Qué hay después de la muerte? Porque no me niegue usted, por favor, que algo hay. Decir que no hay nada es ignorar la fenomenología paranormal y de otro tipo, y es un pecado de ignorancia, de no saber. Piense, por favor, piense en esta fenomenología que en este programa en abierto estoy ofreciéndoles a todos ustedes. Piensen en la anciana del gotero, piensen en las llamadas telefónicas de difuntos que llevaban varios meses muertos, enterrados o incinerados. Y se ha hablado con ellos. Esto no es ciencia ficción. Conozco casos directos, entre ellos este que he contado. Risset, en su libro, en su tratado de metapsíquica, cuenta, y no solamente Risset, otros autores, llamadas paranormales desde el más allá. Dedicaré un programa para fans a este tema, o si no, en abierto, porque tampoco quiero descuidar el abierto. Aquí algunos han crecido, se cree que han descubierto, como he dicho antes, la pólvora, y alguno y algunas. Y como el público es inteligente, o te odian o te aman. Eso es muy buena señal, porque quiere decir que no pasas desapercibido. Eso es, mi padre me decía, es buenísimo. Aparte de decirme, no le vas a caer bien a todo el mundo, yo no pretendo caer ni bien ni mal. Soy yo mismo y digo lo que pienso. Al que le caiga bien, un abrazo muy fraternal y muy fuerte. Al que le caiga mal, que no me escuche. Vamos a pasar al siguiente caso. Si me permiten beber un poquito de refresco. Hay confianza, ¿verdad? Miren, los hielos. Es refresco, ¿eh? Pues bien, este caso, que lo conté en una ocasión, es de Antonio José Ales, pero es estremecedor. Una noche, por resumir mucho, recibieron una llamada en Radio España, Cadena Ibérica, que no Radio Nacional de España, dos emisoras diferentes, ya Radio España no existe, muy a mi pesar. Radio España, Cadena Ibérica, donde se hacía medianoche, mediados, finales de los 80, y se puso en contacto con Alex el... Uy, lo han oído. Como si un dedo diera una vuelta al hielo. Bueno, no tiene importancia. Se puso en contacto el alcalde de un pueblo, no voy a decir cuál, con Antonio Josales, y le contó lo que sucedía. ¿Qué era lo que sucedía y que el pueblo entero estaba aterrorizado? Sí, sí, aterrorizado. Porque del cementerio salían unos golpes de las tumbas como si estuvieran con un martillo rompiéndolas. No había ninguna rota, no había ningún gamberro, no había ninguna secta satánica ni ningún grupo. Y los vecinos, en un pueblo pequeño, lo escuchaban de noche. Y Alex, en un programa a la salida de la radio, ya había quedado con el alcalde y decidió, creo que esa noche salió, dejó algo grabado y salió antes, porque Alex terminaba a las 3 de la madrugada, de 12 y media a 3, y sin un papel, sin un folio, como debe ser. Hay algunos que tienen que leer. Bueno, el que lea está en su derecho. Pues terminó medianoche y se dirigió con su equipo, entre ellas una sensitiva extraordinaria, se dirigió al pueblo a ver qué pasaba allí. Estuvieron en el cementerio, primero en la tapia, después entraron. Imagínense la que se armó, aunque eran las tantas de la madrugada. Todo el mundo lo sabía, que iba a ir Antonio Josales, un icono del misterio, le pesa a quien le pese, y si le pesa es porque algo de envidieja hay. Ya quisiera aquel o aquella. Antonio José Ares, nada más y nada menos. Ay, Dios mío. Bueno, pues llegaron al pueblo. Desde la tapia ya escucharon de madrugada el retumbar, porque era un retumbar de una serie de nichos localizados. Entraron, bien es cierto que recordando detalles se calmaron los golpes, pero en el momento que menos se lo esperaban empezaba el retumbar de golpes, como si desde dentro de la tumba de los nichos estuvieran aporreando los nichos. La sensitiva, no voy a decir el nombre, los que escuchaban a Alex saben quién era ella. La sensitiva dijo que lo que había que hacer en esos nichos era romper una parte, la parte superior de los nichos, porque eran, yo ni entro ni salgo, esto quizás es un poco más bizarro si quieren, pero es un caso que contó Antonio Josales y que publicó, aparte de la radio, en la revista 10 minutos que conservo. Se rompieron en esos nichos las partes superiores de las lápidas, haciéndolo con cuidado, y oh maravilla, por resumir, es como si los espíritus que estaban atrapados en los nichos hubieran podido escapar. Claro, aquí se plantea una pregunta, no muchas. ¿Puede una lápida impedir que un espíritu que es inmaterial salga de un nicho? Depende de lo que haya hecho en vida. Puede ser una barrera. Como pena teológica es contemplable perfectamente. Se puede contemplar. Depende del comportamiento que se haya llevado en vida. Es como si fueran almas no errantes, no, almas atrapadas en sus tumbas. No ya el cuerpo, no, independientemente del cuerpo en el féretro, menudo raps, creo que los escuchan. No, si estoy rodeado aquí entre el hielo, que se da vuelta solo, los raps, en fin, esto es una feria, señores. El cuerpo es una cosa que está en el ataúd, pero el espíritu puede quedar, si está muy materializado, muy apegado a las cosas materiales, puede quedar junto a su cuerpo y no querer separarse de él, si bien no puede entrar en él porque es algo inerte y que está descompuesto, pero sí cabe la posibilidad teórica de que las almas, algunas, las que están muy aferradas o han estado muy aferradas a lo material durante la vida, puedan quedarse al lado de su cadáver. Pero daban, y estoy en pura filosofía del fenómeno, daban una muestra de que querían salir. Es como si las lápidas les impidieran salir. En las lápidas ya saben que está la imagen de Jesucristo crucificado, la imagen de una virgen, a veces la foto del difunto, con la fecha de nacimiento y muerte y el nombre. Bien, pues esa lápida puede, en ocasiones excepcionales, por eso digo que era un caso un poco bizarro pero espeluznante, pueden quedar atrapadas en el lugar del enterramiento, junto a su cadáver. ¿Cuántas veces ha habido apariciones de un fantasma señalando un enterramiento? Es como si no se pudiera desvincular del lugar donde se encuentra su cadáver. Yo recuerdo una famosa psicofonía de Belmez que grabó don Germán con 12 alumnos de la Universidad Autónoma suyos en la asignatura de metafísica que daba para impartía para psicología, una psicofonía que se grabó en los 12 magnetófonos, incluido 13 el suyo, que decía una voz de mujer lánguida, triste, apenada, decía: yo sigo enterrada. Y cuando el hijo de la familia excavó 3 metros, se encontraron restos óseos, huesos, pero no cráneos. ¡Qué misterio! Eso para otro día. Cráneos no. Ya saben ustedes que con los cráneos se hacen rituales de magia. De magia negra. Se encontraron huesos de todo tipo. Costillas, fémur, tibias, peronés, todo tipo de columnas vertebrales, pero no había ni un solo cráneo. Y la psicofonía decía eso: yo sigo enterrada. Y a don Germán aquello le sorprendía muchísimo. Lo decía en el micrófono y me lo contó a mí también después. ¿Cómo es posible que algo que ya no tiene vida, que es inerte, que no tiene ya de por sí vitalidad porque el espíritu ha abandonado el cuerpo, ¿cómo es posible que esa causa paranormal, si es un espíritu, diga, yo sigo enterrada? Es que yo, mi yo, mi ego, mi espíritu, mi alma, es que sigue enterrada junto con mi cuerpo. Por eso lo contaba en relación al caso del retumbar de tumbas en ese pueblecito. Bien, pues dicho esto, una vez que rompieron y hubo algunos fenómenos lumínicos, vaporosos, en fin, cosas que no he contado, o si las he contado no me acuerdo, que la sensitividad, por ejemplo, vio salir, a partir de ese momento no se volvieron jamás a escuchar en el cementerio el retumbar de esa serie de nichos. No me digan que no es interesante. Interesante y que hace mucho que pensar. Porque al igual que yo sigo enterrada, de esa voz de mujer, esa voz femenina, yo sigo enterrada, decía, yo sigo enterrada. ¿Enterrado el espíritu? ¿Por qué? Porque sigue vinculada al cuerpo, porque no ha podido separarse de su envoltura material, aunque sean ya huesos, pero el espíritu sabe que le pertenecen. Puede haber ahí, y este va para un programa monográfico, puede haber ahí una conexión tal, porque ha habido un gran grado de materialismo hacia el cuerpo, los placeres mundanos, el estar apegado a las cosas materiales, al disfrute, a los placeres. Todo placer es permitido siempre y cuando no se haga daño a nadie y no se exceda uno en ese placer. Ya está. Pero es que esa psicofonía de que a mí me impresionó, yo sigo enterrada, viene a confirmar lo que pasó en este pueblecito al que acudió Antonio Josales con su equipo, con la sensitiva, etcétera, para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y una vez que rompieron la parte superior con mucho cuidado y esmero, no destrozaron las lápidas, pero dejaron una abertura en cada uno de los nichos, salieron las almas que estaban atrapadas en esos nichos y el fenómeno o los fenómenos de ese retumbar de tumbas desaparecieron. Que cada uno piense lo que desee, pero desde luego es un caso. Es un caso más para tener muy en cuenta. Si les parece, ya que llevamos casi media hora de... una hora y media de programa, vamos a hacer un breve... para que pueda yo descansar un poco, que estar en un micrófono sin parar de hablar una hora y media, intentando decir tómemelo como una broma, cosas coherentes y con temas tan serios, permítame que descanse nada, 3 minutitos, y enseguida estamos con el antiguo hospital y también con los niños del colegio abandonado. No les quiero ni contar. Yo que usted seguiría ahí escuchándolo. Si le está gustando el programa, dele a like, haga los comentarios respetando las normas de la comunidad, de respeto, los comentarios que quieran sobre el tema que quieran del programa, y por favor suscríbanse al canal, que es gratuito. Y el que se quiera hacer fan, por 2,99 € al mes. 2,99 € al mes, por favor. Tiene derecho ahora mismo a 90 programas ahora mismo. Posiblemente mañana serán 91. 90 programas a su entera disposición, solo para fans, por 2,99 €. El que quiera pagar más puede hacerlo, en reconocimiento de nuestro trabajo. Pero cantidad mínima 2,99 €. Hacemos un descanso, amigos. Me refresco y enseguida estoy con todos ustedes hablándoles de la famosa, bueno, es que hay varias en la geografía española, de la monja y los fenómenos paranormales en un antiguo hospital, y por otra parte he escogido también los niños que no existían visiblemente, los niños del colegio abandonado que en 1990 mi gran amigo del alma Enrique Muro, mi hermano Fernando Amado y yo descubrimos e hicimos psicofonías en ese lugar. Hasta ahora, amigos. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Thank you. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de este breve inciso, de este descanso, y seguimos con esos casos que les he prometido que les habrán puesto ya los tres anteriores, como se suele decir coloquialmente, los pelos de punta y los que quedan, los otros dos que quedan. Miren, yo venía, cuando era un niño, venía a veranear a la sierra, y yo ya por entonces, siendo un niño, recuerdo escuchar a los mayores que habían pasado la noche en un lugar emblemático en España, que ahora está reformado, que compró la Comunidad de Madrid. Y ese edificio es el Hispano. Mi primera visita, y está en los programas para fans, con cortes de la época, con documentos muy interesantes, así que no sé a qué estás esperando para hacerte fan. Yo recuerdo que ya escuchaba a los mayores que habían estado, porque estaba abandonado. Ahora está remodelado. Es un hospital psiquiátrico. Sí, hablo del Hispano. Estaba completamente abandonado y se podía entrar por muchos sitios. Y recuerden el hallazgo en lo que había sido la capilla del hospital, de la actividad en aquel momento de una secta satánica. Pero de eso ya hablé en un programa para fans, que si te haces fans podrás escuchar, con documentos de la época, de archivo, que te van a encantar. Es como un viaje en el tiempo. Pues bien, yo ya escuchaba a los mayores hablar de sus andanzas por el Hispano. Se iban allí algunas parejas a quererse. Otros grupos de amigos se iban a, sencillamente, a tomar unas cervezas, a pasar el rato con ese bien, ese morbo que daba ese hospital, donde se decía desde tiempo atrás, desde antaño, que sucedían fenómenos auténticamente paranormales. Y yo me acuerdo que los mayores hablaban de la visión, algunos de ellos, de una monja. Pero no solamente se queda aquí, ya verán, porque voy a contarles la historia como mandan los cánones. Hablaban de algunos de ellos, de que habían sido testigos de la visión de una monja que aparecía siempre en un mismo punto, que levitaba a unos 30 centímetros del suelo, que hacía el mismo recorrido y que desaparecía en un mismo punto. Luego nos encontramos claramente ante un caso de espectro, no de fantasma, porque no interactuaba con los testigos. Un caso de espectrogénesis. Un caso de espectro. Y yo personalmente, siendo un chaval, me quedé con la copla. Y el 15 de julio, porque recuerdo perfectamente la fecha, el 15 de julio de 1989, acompañado de mi amado hermano Fernando y de nuestro amigo Fernando García, hay fotos, hay grabaciones que las compartí en esos programas para fans, los audios, algunos de ellos. Fuimos por primera vez al Hispano. Éramos unos chavales. Yo tenía entonces 16 años y medio, Fernando 14, Fernando García era un año mayor que yo. Éramos unos pipiolos, pero ya grabadoras en mano, cámaras fotográficas. Entonces no existían los móviles. Y bueno, pues queríamos grabar psicofonías, queríamos conocer el lugar, queríamos entrar con esa leyenda que había de la famosa monja, etcétera. Nosotros, y hay que ser honesto hasta la médula, nosotros no vimos nunca a la monja. La siguiente visita fue al año siguiente, también en julio de 1990, ya con mi gran amigo del alma Enrique Muro y mi hermano Fernando. Esa fue nuestra segunda visita al lugar, un año después. Pero fíjense a qué año nos remontamos, la primera visita. 15 de julio de 1989, cuando nadie en el mundo del misterio hablaba del Hispano. Un hospital abandonado en la cima de una pequeña ladera, que como digo, hoy en día es un hospital psiquiátrico de la Comunidad de Madrid, y que ya lógicamente no se puede entrar. Bien, grabamos psicofonías, sobre todo en la segunda visita. No detectamos, salvo el hallazgo en la capilla de la actividad de una secta satánica, no detectamos ningún fenómeno paranormal. Fuimos de día, por la tarde, en ambos casos. Y una noche estaba yo en... ya verán. Estaba yo sentado con otra persona en un lugar entrañable que ya no existe. Era una especie de disco pub donde yo me llevaba mis libros para preparar los debates de Cuarto Milenio, y donde yo leía y hacía mis anotaciones. Y en un momento determinado, en aquella noche, se abrió la puerta y aparecieron un grupo de sanitarios vestidos con el uniforme de sanitarios, con zuecos, todo. Y bueno, fueron a la barra, me miraron, hablaron entre ellos, había hombres y mujeres, Y en un momento determinado recuerdo que se me acercaron dos, si no recuerdo mal, un hombre y una mujer, jóvenes, vestidos, pues eso, de sanitarios, y dijeron: ¿es usted Santiago Vázquez? Sí, sí, le hemos reconocido. Y quisiéramos compartir, por si le sirve, una historia. Algunos oyentes habrán escuchado ya el relato, otros no. A esos me debo. Y a los que ya lo han escuchado, que lo escuchen de nuevo, porque siempre se sacan cosas nuevas. Me dijeron: por si te sirve, o por si le sirve, me llamaron de usted, por si le sirve, queremos decirle, nosotros trabajamos en el hispano y venimos ahora que hemos tenido un descanso, hemos decidido a bajar a tomar un café, y al entrar aquí nos hemos percatado de su presencia y no lo hemos podido dejar pasar. Entonces me contaron lo que actualmente ocurría y ocurre en el hispano. Actualmente en casi 2025, todavía no lo sé, quedan 3 meses para 2025. Cuatro meses. Pero en aquel momento hablo de 2000, posiblemente 2014 o algo así. Pues estaba sucediendo. Y me dijeron, la monja, así, literalmente, la monja existe. Y a mí me vinieron a la mente esos recuerdos de mi niñez y de mi adolescencia, donde los mayores nos hablaban de la monja, de la famosa monja que se aparecía en el hispano, y que muchos años después un grupo de sanitarios que trabajaban diariamente en el lugar me estaban dando testimonio de que la famosa monja, conocida de antaño, de mucho tiempo atrás, de habladurías entre el mito y la realidad, entre la leyenda y la realidad, me estaban confirmando unas personas formadas, equilibradas y profesionales que la monja existía. Y me dijeron: mira, mire, La monja se aparece siempre en la segunda planta. Hace, como les he dicho, es que coincide con lo que decían los testigos que la habían visto. Aparece en un mismo punto, va como deslizándose a unos centímetros del suelo, no va paso a paso, va como deslizándose, tampoco muy rápidamente, pero se desliza, y al llegar a un punto determinado del pasillo, ahí desaparece. Y me dijeron: tenemos compañeros y compañeras que la han visto y nadie del personal sanitario ni no sanitario, nadie del personal, porque todo el mundo lo sabe, nadie se atreve a bajar, y mucho menos de madrugada, de noche a madrugada, nadie se atreve a bajar o a subir a la segunda planta solo. Siempre vamos, me dijeron, en parejas, de dos en dos, porque tenemos realmente miedo. Me comentaron también que los ascensores, al igual que ocurría o ocurre en el Museo Reina Sofía, y como en otros lugares o enclaves de misterio, los ascensores de madrugada se vuelven locos, nadie los ha llamado, suben, bajan, se paran, vuelven a subir, se paran, vuelven a bajar. Esto me lo contaron y me dijeron que le conste a usted, que se dedica profesionalmente a estas temáticas, que le conste que los supuestos fenómenos que de los que se ha hablado en Cuarto Milenio, hicimos en varias ocasiones un tiempo del programa dedicado al hispano, y yo en mis programas en Radio Nacional de España dediqué dos programas rescatando archivos de audio que andan por ahí por la red. Si los buscan, los encontrarán. Dos programas dedicados a nuestras visitas al hispano. Pues bien, aquellos sanitarios me estaban confirmando la autenticidad de los hechos que paranormalmente, o desde un punto de vista paranormal, a mí desde niño me habían referido ciertos mayores. ¿Por qué una monja? Ese hospital fue, como ocurrió en toda la Sierra de Madrid, en la posguerra, Franco construyó o mandó construir muchos hospitales para, por el clima, por los pinos, por la pureza del aire, del oxígeno, mandó construir hospitales para enfermos del aparato respiratorio, y más concretamente, porque ya sabemos que guerra, hambre, enfermedad, suciedad, etcétera, llevan a la enfermedad, sobre todo para tuberculosis. Para tuberculosis. Y por aquí, por la sierra, hay no pocos hospitales abandonados. Tenemos, por ejemplo, el de la Marina, en Los Molinos, que no se puede entrar. Yo no aconsejo que se entre en estos lugares, salvo que se sea profesional del tema, y siempre en grupo, nunca en solitario. Y construyó todos estos hospitales, pues la Barranca, el Hospital de Tablada, el Hospital de la Marina, en Los Molinos, el Hispano, etc. El Hispano había sido, otrora, había sido un hospital para enfermos del aparato respiratorio, y que, por eso he dicho, ¿y por qué una monja? Y que en mi investigación posterior, cuando ya me dedicaba profesionalmente a estos temas, descubrí que quienes cuidaban décadas atrás a los enfermos, sí, había médicos y enfermeras, pero quienes les cuidaban eran monjas. Y la monja que ellos veían, que estos sanitarios, algunos de ellos, habían visto, y que mis amigos, los mayores, habían visto, la descripción es exactamente la misma. Una monja vestida de negro, con esa cofia alargada hacia los lados, abierta, grande. Saben cuál les digo, ¿no? Pues tanto los mayores de cuando yo era más joven como los sanitarios veían exactamente lo mismo. No era una monja con el pelo cubierto por un velo y poca cosa quiero decir, endeble, delgada. No. La monja que se veía en el Hispano era una monja, una formación fantasmal que presentaba una altura importante, no porque estuviera o porque caminase por encima del nivel de suelo. Era alta, era fuerte, con un gesto duro, según los testigos. Y es que precisamente los enfermos de ese hospital, como en otros, estaban al cuidado de las monjas, y concretamente de esa orden. Es que lo comprobé. Creo que eran, y hablo de memoria, no me gusta hablar de memoria, pero creo que eran ursulinas, si no me falla la memoria. Y si me falla, me perdona. Pues sí. Ahora, aquí subyace una pregunta evidente. Después de tantos años, estamos hablando de que ese hospital se construyó en la posguerra en España, a partir de la finalización de la Guerra Civil Española, que nunca tuvo que ocurrir, y que tanto drama, tragedia, muerte y cosas horribles de un bando y de otro ocasionaron, nunca tendría que haber ocurrido, pero ocurrió. Y en 1939, cuando termina, Franco, que tomó el poder, pues se dedicó, como les he dicho, a construir, aparte de pantanos, que también los hay por aquí, unos cuantos, está el del Atazar, está el pantano de San Juan, está el pantano de la Jarosa, es decir, y podría seguir, que se hicieron cosas, cosas muy útiles, aparte de la seguridad social. Esto hay que decirlo. Pero fueron años y yo personalmente me alegro de no haberlos vivido, porque fueron años seguro durísimos. Mi padre los vivió muy de cerca. Su padre era guardia civil. Mi madre nació tiempo después. No vivió esa posguerra. Mi padre sí. Aunque mi padre siempre decía que en su casa, su madre, mi abuela, nunca permitía que no faltase un plato de comida. Y era verdad. Y era verdad. Pero no nos engañemos. Hubo mucha hambre, mucha miseria, mucha pobreza. Un país totalmente arrasado por unos y por otros. Y hubo que levantar el país. Entonces, la pregunta que aquí me he quedado es ¿por qué? ¿Por qué una monja? ¿Por qué una monja y una monja además con esas características? Características que coinciden con las monjas, con la indumentaria, de las que cuidaban a los enfermos. Es que, como decía don Germán, manda madre. Es que nadie sabía quién había cuidado, si es que, primero, si las cuidadoras de los enfermos eran monjas, y segundo, que esa indumentaria, que es muy característica a la antigua, era la que correspondía a la orden religiosa que cuidaba de los enfermos. Entonces pensar, siendo, yo aquí planteo todas las posibilidades, señores, pensar que eran alucinaciones de mis amigos los mayores, del personal sanitario, algunos de ellos médicos psiquiatras, enfermeras, celadores, auxiliares de enfermería, personas de la limpieza. No, es que se sabe, es que es público y notorio, es que es público que en el hispano, la monja se ha visto pálida, gesto duro, desde luego no es nada afable, no aparece sonriente. Y mi pregunta es, amigos y amigas, señoras y señores, mi pregunta es, después de tantos años que ese hospital dejó de funcionar en los años 60 y desde entonces abandonado, después de tantos años que no, lo de las monjas no fue en los años 60, fue mucho antes. Después de tantos años, ¿por qué en ese enclave, en ese edificio, en esa localización geográfica, en ese edificio, en definitiva, en ese hospital, y ya abandonado, pero hace mucho tiempo, ¿por qué se sigue apareciendo la monja, la misma monja? Porque no aparecen varias, o no aparece, porque serían apariciones colectivas, o no aparecen dos, o no aparece una vez una y luego otra. No, es que siempre es la misma. Y la pregunta, haciendo filosofía del fenómeno, es ¿qué le ata a esa causa paranormal que podemos pensar como hipótesis prioritaria, que es un espíritu? Digo como hipótesis prioritaria. ¿Qué ata a ese espíritu, a ese lugar, a ese lugar, a ese enclave, a ese edificio? ¿Qué ha ocurrido ahí? Me pregunto. Yo me lo pregunto. Estaba bebiendo un poquito de refresco. Me disculpan. Pero es que uno, como lo hago del tirón y no estamos en la radio en directo, no puedo pedir ráfaga musical para beber refresco. Entonces, pues lo hago ante ustedes y con mucho gusto. No pasa nada. ¿Por qué sigue vinculada la monja a ese lugar? ¿Qué la ata? Sabemos que, al igual que en el mundo de las psicofonías, hay voces llamadas in situ, también, como apunta Tyrell en su famoso tratado Apariciones, nos habla de fantasmas del lugar. Fantasmas, igualmente que las psicofonías, in situ. Fantasmas del lugar, que parecen estar anclados, parecen estar ahí, perennes, y que pueden pasar no décadas, sino hasta siglos. Hay casos. Pues miren, tenemos un caso muy conocido en Madrid, que es la Casa de las Siete Chimeneas. ¿Desde hace cuánto tiempo ha habido testigos que han afirmado que han visto a esa mujer que se quitó la vida porque su marido murió en batalla y se quedó sola y murió de tristeza, suicidándose? Eso no lleva 3 décadas, 4. Eso lleva mucho tiempo. Y podría citar otros muchos ejemplos. Algunos son leyenda, ¿eh? Cuidado. No nos engañemos. No nos engañemos, porque algunos son leyenda. Como que si en la torre de no sé dónde se ve el espectro o el fantasma de una mujer, o que en determinado castillo se dice que sube las escaleras o que las baja. Yo no digo que no. Pero, por ejemplo, tenemos un caso cuya fotografía ha dado la vuelta al mundo y la conoce todo el mundo, como es la denominada la dama parda o la dama morena de Raihan Hall, en Inglaterra, en una mansión. Y se cree, que es la antigua dueña, que todavía no se ha desvinculado del lugar del que fue o de la que fue su mansión. Creo que es en Norfolk. si no me equivoco. Es decir, que hay leyendas, pero también es verdad que no todo es leyenda. Y les digo más, que en toda leyenda, siempre hay una base o un núcleo de realidad. No hablo de mitología. La mitología griega es otra cosa. No, leyendas. Leyendas en España, por ejemplo. Algunas serán invenciones. Pero en un porcentaje alto, en mi opinión, toda leyenda, y lo he pensado siempre, toda leyenda tiene una base de realidad, de historicidad, de algo que verdaderamente ha ocurrido. De ahí la famosa frase de cuando el río suena, agua lleva. Siempre no. Pero sí muy frecuentemente. Entonces, ¿qué podemos pensar de la monja del Hispano? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué sigue? Exprésense en los comentarios. ¿Por qué sigue esa monja apareciéndose a pesar de los años transcurridos, de las décadas transcurridas? ¿Por qué se sigue apareciendo en ese lugar? Y ya no te están hablando, cuidado, ya no te están hablando unos amigos tuyos que son mayores que tú, que han ido a tomar unas cervezas o a quererse mucho con su novia al lugar. No, te están hablando sanitarios, que era un grupo nutrido, era un grupo importante de sanitarios, y que estaban allí y que corroboraron. Luego me levanté y les saludé y me dijeron, lo del Hispano es verdad. Digo, ya me han contado sus compañeros, una enfermera y un, no sé si era ATS o médico, no sé lo que sería, pero con su indumentaria, y me aseguraron que en aquel momento, hablo si no recuerdo mal de 2014, que sucedían fenómenos paranormales en el lugar. Un misterio, la monja del Hispano y los fenómenos, cuidado. Fenómenos que se llaman paralelos o concomitantes. Los ascensores, por ejemplo. También me hablaban de que en medio de la madrugada, estando todos los pacientes, porque se puede pensar, bueno, pues algún paciente que ha tenido un brote. No, es que son profesionales y va por plantas y se sabe si es de una planta o de otra, si da un grito, pues gemidos, llantos, como en el Palacio de Linares. Y en el Palacio de Linares no había nadie. Ya se lo conté a los fans en un programa hace poco, y en YouTube también, en un directo hace, creo que fue el más reciente, hace una semana, 9 días. Ya toca directo en YouTube. y también programa para fans. Pero claro, no puedo estar en todo. Entonces, es que no solamente era lo de la monja, principalmente la monja, que tenían pánico además, ¿eh? Es que me dijeron, es que créanos que bajamos de dos en dos, o subimos. De dos en dos. Vamos en parejas y a veces hasta tres. Porque nadie se atreve, me dijeron. Nadie se atreve a bajar o a subir a la segunda planta. El hispano tiene planta baja, primera planta, segunda y tercera, que yo sepa. Pues no se atreven. No se atreven. Y eso es por algo. Eso no son, no son habladurías. No es un contagio psíquico. No es una histeria colectiva. Que se puede dar. Es un fenómeno, son fenómenos que están contemplados tanto en la psicología como en la parapsicología. El contagio psíquico, la histeria colectiva, se pueden dar. Pero no es el caso. No hay histerismo, no hay un contagio psíquico, es mi valoración. No, responde a una realidad objetiva, como es la monja, y luego a fenómenos paralelos, para que ustedes lo sepan, como se denominan, paralelos o concomitantes, que acompañan a la aparición de la monja. Esa es la pregunta. ¿Qué hace ahí una monja apareciéndose? Y además, cuidado, que esto es un apunte muy importante. Una monja que no es un fantasma, que no interactúa con los presentes, que no les mira, que como todo espectro está completamente ajeno al entorno, que aparece en un mismo punto, que hace un recorrido el mismo, en el mismo lugar, y que desaparece en un mismo punto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hizo algo? Y su pena teológica, hablo en hipótesis, su pena teológica es, hasta que Dios lo considere purgado y expiado lo que hiciera, mantenerla ahí, mantener su espíritu ahí, en ese lugar, repitiendo una y otra vez, no es constante, no aparece todos los días, pero me decían que frecuentemente. Y que la habían visto. Y que la habían visto. Aquí me viene a la memoria una frase de don Germán, que decía, o que dice así: no hay nada como vivir un fenómeno paranormal auténtico, un fenómeno paranormal en primera persona, para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. La persona que experimente un fenómeno auténtico paranormal y lo ignore porque quiere, por miedo, porque tiene una barrera emocional, porque no se quiere interesar por este tema, porque no quiere saber, eso ya es un problema suyo. Pero en su foro interno sabe lo que ha vivido. Yo me he encontrado con muchísimas personas en 35 años de profesión. Me he encontrado con muchísimas personas que me han dicho: mira, o mire, Santiago, yo antes de tener esta experiencia, la que fuera, antes de tener esta experiencia, no creía absolutamente en nada. Pero a raíz de haber vivido esta experiencia, una aparición, la grabación in situ, el delante de psicofonías, y aparece, por ejemplo, la voz de un familiar fallecido, muchos fenómenos. Pasas de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Y es que es verdad. Es que llevaba razón, don Germán. Es que llevaba razón. Raro es. Puede haber un porcentaje de un 2% o un 3% que, aunque metan los dedos en la llaga, en el costado del Señor, no creerán. Pero cuando te ocurre un fenómeno paranormal verdadero, que además se percibe en el ambiente lo que yo llamo la paranormalidad, también término que me han copiado, aquí se copia todo lo bueno. Se copia todo lo bueno. La paranormalidad, sí, hábleme usted de la paranormalidad. Dígame. Que si causa paranormal, que si voz directa. No hablo de los que, hablo de una sola persona, que es Pedro Amorós, que tanto él como yo sabemos de lo que hablamos, y lo digo yo. El resto no les hago de menos, pero son muchos años. Yo 35 y Pedro alguno más, porque es un poquito mayor que yo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? En definitiva, el hispano, un lugar que por desgracia ya no se puede entrar, un lugar donde se puede investigar, donde investigamos, donde hicimos grabaciones. Repito que para fans hay no sé si un programa o dos, no recuerdo, con documentos de la época. En Radio Nacional, repito, hicimos dos programas de una hora cada uno sobre el hispano, sobre nuestras visitas al hispano y la historia del hispano. Lo hicimos. Y he hablado alguna ocasión del hispano. He hablado. Sí. He hablado. Entonces, cuando tanto se decía, la monja, fulanito, quien fuera, ha visto a la monja. Yo decía, ¿cómo será la monja? Y años después, muchos años después, resulta que la monja se aparece a los sanitarios una vez que el hispano es remodelado, restaurado y convertido, si no estoy mal informado, creo que no, en un hospital psiquiátrico. Tengamos en cuenta, y este tema solamente por el tiempo que llevo en esta segunda parte, que son 50 minutos, es un programa para fans. Espero que también lo valoren, aunque no sea para fans, pero que me ocupo y que me ocupo de mi trabajo y que ya estamos en septiembre y aquí estoy. Gracias a Dios, siempre. Pero los que sea la primera vez que oyen hablar del hispano, o los que ya conocían la historia del hispano, el hispano era para entrar allí. Es uno de esos lugares, diferente al Palacio de Linares, evidentemente, pero donde se palpa, y no es subjetividad ni es sugestión, donde se palpa que hay algo, donde se percibe que hay algo que no es de este mundo. El hispano, yo creo que es uno de los más conocidos hospitales abandonados, ya remodelado, pero bueno, abandonados, ha estado mucho tiempo, de España. Y miren ustedes, qué casualidad, entre comillas, yo no creo en las casualidades, que bajaron por la Alameda estos sanitarios y encontraron este disco pub tranquilo, muy agradable, con música suave. Yo allí me llevaba mis libros y preparaba los debates de Cuarto Milenio y mi trabajo. Y aparecen estos sanitarios que me cuentan y me confirman que en el hispano, en aquel momento, 2014, había actividad paranormal, que la monja había sido vista por varias personas en el mismo sitio, con la misma apariencia, haciendo el mismo recorrido, y los fenómenos que he mencionado, llamados paralelos o concomitantes. Entonces, ahí se lo dejo. Recuerden, y con ese tema cierro y paso ya al último caso, recuerden que en un hospital se da la muerte, también la vida, pero no era el caso del hispano. En el hispano no nacían niños. Hoy en día en un hospital nacen criaturas y mueren otras personas, mayores o menos mayores, pero se dan cita a la vida y la muerte. En el hispano murieron muchas personas, pero no va por ahí, porque no es que tenga un egregor, empleando una terminología esotérica, no es que tenga un egregor de muerte, no. Es que hay una actividad paranormal y hay una monja que se aparece, sencillamente. ¿Qué quieren ustedes? Pues por favor, espero que se expresen en los comentarios y que me den su punto de vista. Es un espectro. Eso me llama mucho la atención. Es un espectro. No es un fantasma. ¿Por qué es un espectro y no un fantasma? El espectro se suele dar, digo se suele, no siempre, pero se suele dar cuando el espíritu en vida la persona ha hecho algo malo, por decirlo de una forma clara. Ha hecho algo, ha sido cruel, ha hecho sufrir. Tenemos casos de personas, todas no, pero hay casuística al respecto, de personas que se han quitado la vida y que aparecen una y otra vez, lo que Moody llamó el efecto bucle. Mi conmiseración hacia ellos y hacia sus familiares y seres queridos. Y me ha tocado vivir, no en mi familia, pero bastante cerca, el tema del suicidio, y no una vez, en el barrio de mis padres, en casa de mis padres. Entonces sé de lo que hablo. Por tanto, yo les dejo la pregunta y exprésense, por favor, en comentarios. A ver, la monja. La monja, aparte de los demás fenómenos, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué se sigue apareciendo una monja, la misma, desde hace décadas? ¿Por qué hace el mismo recorrido? ¿Por qué es un espectro? ¿Cuál es su opinión? Espero sus comentarios sobre el tema en general o sobre algún caso en particular que le haya llamado la atención. Y por supuesto, el tema de la monja, que todo se ha dicho. Desde un punto de vista parapsicológico, me trae o me lleva a maltraer, porque no lo entiendo. ¿Qué pudo hacer esa monja para quedar ahí y aparecerse una y otra vez cada X tiempo? No lo entiendo. Sinceramente, es algo que no le encuentro una lógica. No le encuentro una lógica, por tanto, coherente, con una base. Bueno, es que asesinó a alguien o se quitó la vida. Lo podría entender. No todos los suicidas quedan atrapados. Dios sabe, cada uno. Yo aquí no soy nadie para decir si se quedan atrapados o no. Hay una fenomenología que sí, pero no puedo decir ni mucho menos todos los casos. Lo dejo ahí. Y vamos ya con el último caso, que es niños en el colegio abandonado. Da un poco de grima, ¿verdad? Escucharlo. Yo como Quintero, al final voy a imponer un modus operandi también. Fue el 2 de junio del año 1990. 2 de junio de 1990. Nuestra primera visita al lugar. ¿Y con qué nos encontramos allí? No voy a dar pistas, porque es un lugar muy emblemático en Madrid. Es un lugar muy conocido. Pero para empezar, un colegio. Se dan cuenta, un hospital abandonado, un colegio, un cementerio, el retumbar de las tumbas. Son lugares que están marcados. Están marcados por el misterio. Están señalados. ¿Y qué ocurría en ese colegio? Pues miren, cuando descubrimos el lugar, en una colonia residencial, mucho silencio, una colonia residencial de Madrid, íbamos Enrique Muro, mi hermano y yo, y descubrimos aquello. Estaba en aquel momento abandonado, estaba en obras, pero habían hecho un parón, y dijimos, nos miramos y dijimos, entramos, nos quedamos unos segundos mirándonos, y creo que fue Enrique que dijo, entramos. Y entramos. Un colegio con sus aulas, su no pequeño cuarto de baño, los columpios, ingredientes para una película de terror, y donde más incidió o incidieron las causas paranormales fue en el ámbito de las psicofonías, que ya saben que las psicofonías, en el momento de producirse la grabación, la inclusión paranormal, no se escucha con el oído, pero Es al rebobinar. Esto fue, fíjense, el 2 de junio de 1990. Le llevamos, y por este motivo conocimos en persona, y ya hasta que murió yo, bueno, y Enrique también, en menor medida, pero también, estando yo en Murcia, fue él con su madre, con su hermano Antonio, una familia extraordinaria, pero ya me cogió como discípulo directo y me tuvo 17 años hasta que murió. Y fue por este motivo, por las psicofonías, tuvimos el rostro de llamar a la cadena SER, que estaba él con Julio César Iglesias por las tardes, y preguntamos por él desde Radio 16 y se puso al teléfono y atendió la llamada y nos prestó toda la atención del mundo. Y no solamente es que nos prestase toda la atención del mundo, es que nos invitó a su casa para escuchar las parafonías directamente. Y le entusiasmaron. Decía, póngala otra vez. En su casa ya. Sí, es clarísima. Disfrutaba como un niño. En el buen sentido. Auténtico, la palabra es entusiasmo. Eso es muy grande, muy bonito, muy bello. Entusiasmo. Por tanto, los resultados de aquella prospección, de aquella intromisión en la intimidad de quienes estuvieran allí, no obtuvimos ni una sola voz de adulto, únicamente una, que estaba Enrique en una de las puertas haciendo una experiencia de tiptología, es decir, dar un golpe sobre la puerta y a ver si había respuesta. Un golpe sí, dos golpes no, y al mismo tiempo grabando en cinta magnetofónica. Y al rebobinar, nos encontramos con que Enrique da un golpe y aparece una voz que dice, sí, dígame. Una voz femenina joven. El resultado, no todas, pero el resultado de esta investigación lo publicó el doctor, el añorado doctor don Fernando Jiménez del Oso, en la revista Enigmas, en, si no recuerdo mal, agosto del año 1998. Estuvimos Enrique Muro y yo con él en su despacho y le entregamos las grabaciones. Y luego ya de 30 que le presentamos, o 33, eligió las que quiso, que no fueron pocas, también las de otros compañeros, pero bueno, ahí estaban en ese CD que yo conservo, Psicofonías, así se titula, y que acompañaba a la revista en ese número de, dudo si fue julio o agosto, creo que fue agosto del año 1998, o sea, 8 años después vieron la luz, sí, en Radio Intercontinental, en otras emisoras importantes, pero con una revista adjuntas nuestras psicofonías en un CD y también la de otros investigadores. Pero el doctor Jiménez del Oso narraba, iba narrando, iba contando, decía lo que expresaba la grabación, lo que decía la grabación. Quedó muy bien ese CD. Quedó muy bien, muy completo. Y hubo una secuencia, si bien en un momento determinado se puede achacar a que había viento, no lo había, era a principios de junio, hacía calor, pero hubo un momento que salimos al patio y no sabemos si algún gracioso o una causa paranormal había movido los iba a decir los triciclos. No, los columpios. ¿Fue un bromista? No lo sabemos. ¿Fue una causa paranormal? Podría ser. Pero me llama la atención, y haciendo una retrospectiva en el tiempo, que todas las grabaciones psicofónicas buenísimas, tan buenísimas que don Germán las quiso escuchar en su casa, allí fuimos, y Jiménez del Oso, cuando se enteró, las quiso incluir y las escuchó. Eran muy buenas y guardo el original. Junio, 2 de junio de 1990. Pues bien, hay una secuencia, habíamos dejado, esto voy a contárselo porque merece la pena, hasta qué punto la causa paranormal te puede observar, puedo observar lo que estás haciendo e incluso el pensamiento. Habíamos dejado un par de micrófonos en lo que había sido el cuarto del baño, en la planta baja, grande, de techo bajo. Se ve que como era para niños, pues había que agacharse. Me acuerdo perfectamente. Y estaba grabando y nosotros estábamos fuera, a unos metros, en el patio. Y dijimos, venga, vamos ya a por la grabación. Y entra una voz femenina, joven, que dice en este tono: vienen, vienen. Fíjense. O sea que nos tenían, la causa que fuera, nos tenía vigilados. Vienen, vienen. Y cuando llegamos a la puerta del cuarto de baño, eso no ha sido una psicofonía, ha sido una voz de la calle. Cuando estábamos en la puerta para entrar, para recoger y cortar la grabación en el cuarto de baño, entra una voz masculina, perdón, femenina, también joven, que dice en tono de, es como si se dirigiera, lo que se llaman voces interrelacionadas, como si entre ellos o ellas hablasen. Dice la grabación, y digo yo, vamos a entrar, lo digo en voz alta, se oye la grabación, vamos a entrar, y automáticamente entra una voz psicofónica similar a la primera, a la de vienen, vienen, aparte de la de sí, dígame, que ya les he contado, entra una voz que dice en este tono: están entrando ahora. Así. Eso hay que escucharlo, ¿eh? El que tenga acceso o lo pueda buscar o pueda hacerse con ello, que lo haga, porque le va a interesar. Le va a interesar. Y cuando entramos, claro, nosotros con el oído no oíamos nada. Estas son las psicofonías. Cuando entramos en el baño, sí que se oye, la única anomalía, sí que se oye una carcajada, más bien masculina, que pone los pelos de punta, y entra la voz de una niña. Ya me contarán ustedes qué niña había allí. Era las 2:00 de la madrugada, y aparte que no había nadie, que dice algo que yo todavía, pasado tanto tiempo, no he conseguido saber a qué se refería. la voz de esa niña clarísima, clarísima. De clase A no, de 5 estrellas para arriba, diamante. Dice en el baño: empezamos por ahí. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con empezamos por ahí? Empezamos por ahí, en este tono, clarísima, una voz de niña, pero de niña, pues yo diría que de 6 años, no más. Empezamos por ahí, empezamos por ahí. Todo eso y algunas cosas más las recogimos nosotros en ese colegio abandonado, en una zona residencial madrileña. Después volvimos al lugar y verdaderamente no... Que yo recuerde, no volvimos a obtener nada. Hicimos una segunda visita, pero aquella noche fue especialísima, fue extraordinaria, porque además es que es lo que les decía antes, que cuando en un lugar, el que sea, hay causas paranormales, estas ya les digo yo que se perciben. Se percibe un algo en el ambiente que no se puede definir con palabras porque es inefable, pero percibes que hay algo paranormal. Lo percibes. Y aquella noche del 2 de junio del 90 se percibía. Ya en la visita posterior es como si el edificio ya estuviera vacío. Y de hecho, esas cintas las guardará la familia de Enrique. Pero sí recuerdo que no tuvimos, por no decir nada, prácticamente nada. Y yo recuerdo ver ese colegio inactivo, por una razón que no voy a decir, porque llevaría seguramente a su identificación, en activo, lleno de niños, jugando en el patio, columpiándose, el tobogán, jugando a la pelota, etc. Por tanto, ¿qué pasó esa noche en ese colegio? ¿Qué pasó? Porque eran todo voces infantiles, ¿eh? A mí las voces infantiles en psicofonías me impactan. No es que me den miedo, pero me impactan porque son niños. ¿Y qué hace un niño? ¿Qué hace un niño que a lo mejor ha fallecido y que está en el colegio en el que ha sido su colegio? ¿Qué hace ahí? ¿Qué es lo que hace? Este es un programa para escuchar. Y mientras yo le doy un traguito al refresco, en lo que todavía queda de verano, que queda verano, no crean ustedes que va a venir el frío y ya. Queda el veranillo de San Miguel, pero es mi estilo. Una de mis canciones favoritas, My Way, a mi manera. Al que le guste, que me escuche, porque le voy a contar muchas cosas. Son 35 años. El que me ha descubierto hace poco, el que me acaba de descubrir hoy, los que ya me conocen. ¿Que quiero meter conmigo una locutora? Sí y no, porque el programa perdería su esencia. La esencia soy yo. Pero no porque sea yo. No, es que son programas de autor. Llevamos casi 3 horas de programa. La gloria para Dios. Si Él no me da fuerzas para hacerlo, no lo puedo hacer. Y tengo aquí una escaleta, hispano, anciana muerta, gotero, conversación telefónica, niños en el colegio abandonado y el retumbar de las tumbas. Es todo lo que tengo apuntado. Entonces, los valientes que se pongan delante, como yo, de un micrófono y que estén 3 horas hablando coherentemente, lógicamente, tengo que profundizar. A algún oyente puede que se le haga un poco pesado, monótono. No, si siguen el hilo que yo voy trazando, que voy extendiendo, me van siguiendo. Dicho esto, me hago la pregunta, al igual que la monja, ¿qué hacían esos niños allí? ¿Qué hacían? ¿Niños? Pero si un niño no tiene pecado, pero si los niños son ángeles. Entonces encontramos, mira, tema para otro programa. Niños, que ya alguno lo copiará por ahí. Vale. Que copie el tema, el espíritu no puede. ¿Qué hace un niño, dos niños? Eran más bien niñas, ¿eh? Más que niños, eran niñas. Los registros psicofónicos que obtuvimos eran niñas. Voces femeninas muy jóvenes. Entonces, la pregunta yo la dejo ahí. También nos ayudamos entre todos. Den su opinión en los comentarios. Den su opinión. Se lo pido. La monja, ¿por qué? Los niños, ¿por qué? ¿Cómo pueden hablar telefónicamente una persona viva y otra que ya está difunta si no tiene ni auricular en la mano ni órganos de fonación? La materialización de la anciana con el gotero, y había muerto ya, hacía unas pocas horas, estaba en el depósito de cadáveres. Y el retumbar de las tumbas. ¿Puede un espíritu quedar atrapado porque está tan materializado que quiere sentirse al lado de su cuerpo? Hay doctrinas que sí lo dicen, ¿eh? No se separan de su cuerpo. No quieren. Son casos extremos, pero no quieren. Porque todavía siguen pensando que les pertenece y el cuerpo está en descomposición. pero les da igual, como no tienen olfato, quieren estar al lado de su ataúd. El retumbar de las tumbas, un caso de Antonio José Ales, que además incluso lo tengo grabado en cinta de cassette, cuando lo contó en la radio. Creo, espero, deseo que haya sido que hayan sido prácticamente 3 horas en las que de alguna manera hayan tocado el misterio que a ustedes les gusta, no lo que en un 75% hay ahora, se salva un 25% que siguen el camino del buen misterio. Hablo en general, no solamente de España. España, Europa, aunque de Europa veo menos, América veo mucho. En América hay mucho, mucho sensacionalismo, hay mucho espectáculo, hay mucho morbo. Te venden un titular y luego te hablan de otra cosa. No, si yo aquí 5 historias o 5 casos que te van a poner los pelos de punta, son, y he contado, 5 casos que te ponen los pelos de punta si los escuchas con toda la atención, te sitúas, te metes en el escenario y lo sientes y lo percibes. Lo de pelos de punta es una metáfora en algunos casos. Hay personas que literalmente se le ponen los pelos de punta o los vellos de punta, pero se debe decir los pelos de punta porque el vello está reservado para el pelo. Los pelos de punta es síntoma de impacto, sobrecogimiento, miedo, temor, incluso pánico. No es mi intención, que nadie entre en pánico, que vaya por delante. Tenemos la etiqueta explicit en rojo y siempre decimos que no lo escuchen menores de 18 años. Nos lo recuerda la voz inolvidable de nuestro Sinatra de las Ondas, don Fernando Vázquez, en cada programa. Así que les he contado estos 5 casos. Yo les pido, si son tan amables, que le den un buen like, un pulgar hacia arriba. Yo me he esforzado, pero también hay que valorar, que son 3 horas delante de un micrófono, aunque he hecho una pausa, pero son 3 horas delante de un micrófono con el desgaste que eso lleva, sin un papel, sin un invitado, sin una locutora en la que apoyarme, sin pedir ráfagas musicales porque quiero beber refresco y no puedo. Y entonces lo hago delante de todos ustedes. Creo que esto va a marcar, y ya verán ustedes como alguien lo hace, el beber, como hacía Quintero. Él fumaba también, en la cámara cuando se podía fumar. Fumar es muy malo, no se lo aconsejo a nadie. Pero este estilo, con un poquito de música o sin música, en vacío, como hago el programa para mis fans, que si no ya hoy, mañana grabaré y lo subiré mañana. Hace 5 días que subí el último, tampoco ha pasado tanto tiempo. No van a ser 3 horas y media ni 3 horas y cuarto, pero sí garantizado la hora de nuestros fans. ¿No eres fan? No me lo puedo creer. 2,99 euros. No somos peseteros. 2,99 euros. tienes en este momento la posibilidad de darle al botón azul apoyar, sin compromiso de continuidad al mes siguiente, y puedes disfrutar de 90 programas exclusivos para fans. ¿A qué estás esperando? Y aquí tienes en abierto. Tienes los audios de YouTube de los directos también. Tienes los programas para fans si te haces fan. ¿Qué más quieres? Lo tienes todo. Lo tienes todo. Es muy importante estar activo. He tomado unos días de vacaciones, un par de semanas. Lo necesitaba. No es que se me lengua la traba, como decía Miliki, ¿no se acuerdan? Los que tienen más edad, se me lengua la traba. Lo necesitaba. Es que se seca la garganta y la boca y la lengua. Como estoy solo ante... Pero porque yo quiero, ¿eh? Si yo quiero mañana tener aquí una locutora, una presentadora, la tengo. Pero perdería esa esencia que tiene más allá de la realidad, que cuando estaba Fernando en este mundo era un binomio. Yo a veces le he dicho, menuda putada me has hecho yéndote tan joven y dejándome solo ante el peligro. Cuánto le echo de menos en tantas cosas. Pero si estuviera Fernando es diferente, porque Fernando nos conocíamos muy bien, sabía qué preguntarme, dónde incidir, en qué hacer más hincapié, un tema decirlo por encima y pasar a otro. Era una complicidad que no voy a poder encontrar en ningún sitio. Entonces, ustedes empezaron, ya antes, pero empezaron a pedir programas de autor. Un programa de autor es el programa que hace un señor, que no se equivoque nadie, que hace un señor delante de un micrófono y, a ser posible, sin un papel delante, y que le imprime su sello particular, porque es él el que habla. Ejemplo, Antonio José Alés, al que no me comparo, porque él es era un catedrático de las ondas, y yo, aunque llevo muchos años, no he llegado todavía a esos niveles de maestría. Eso es un programa de autor. Si yo meto aquí a una locutora, una presentadora, le daría un formato diferente. También pueden expresarse en los comentarios, pero perdería la esencia. ¿Y sabe lo que les digo? Que yo trabajo mejor solo, porque tengo mucho que contar. Podría estar otras 2 horas contándoles, ya lo haré, historias, casos que les pondrían los pelos de punta, pero no lo hago. No echo mano de una locutora, ni cambio el formato en absoluto. Nada más, amigos. Si os ha gustado el programa y valoráis el esfuerzo, le dais a like, comentad lo que queráis, siempre respetando las normas de cortesía, respeto y de la comunidad. Y si no os habéis suscrito al canal, que es gratuito, os suscribís, porque os va, tiene muchas ventajas. Os va a avisar de cuando, por ejemplo, haga un nuevo programa. Entonces, suscribíos. Los saludos de Santiago Vázquez, quien os habla. Encantado de estar con vosotros. Y espero que hayáis pasado un poco de miedo. Y como muchos oyentes me dicen, escucho su programa varias veces, porque siempre, no pocos, me lo han dicho. Siempre descubro cosas nuevas. Así que muchísimas gracias. Besos, abrazos y gracias por escucharme. Hasta pronto. Ah, y programa para fans, posiblemente ya mañana. Mañana por la tarde-noche, programa nuevo para fans. Gracias por escucharme. Besos y abrazos.